Plaza para que realmente sea plaza en nuestra localidad y que lo que se llama banderas de la memoria, verdad y justicia estén, ¿no? Y impulsadas desde todos los sectores. Y hace un ratito nada más, teniendo en cuenta que ayer nos salimos al aire, hablábamos de EVE, ¿no? Y hoy nos vamos a otro contacto con la Comisión por la Memoria, así que ya mismo lo presentamos. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en comunicación con Fernando Formigo, quien es integrante de la Comisión por la Memoria de nuestra localidad. Muy buenos días, Fernando. Por acá Laura y Mapu, te saludamos. Hola, ¿cómo les va, Laura y Mapu? ¿Bien? Nosotras bien por acá. ¿Cómo nos escucha, Fernando? A ver. Bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahí, medio ahí la transmisión, la sintonía de los teléfonos y todo eso, pero te escuchamos. Fernando, nuevamente el contacto no es para menos. El día domingo partió de este plano, podríamos decir, EVE de Bonafini, quien fuera madre de Plaza de Mayo, impulsora de toda esta organización y de lo que llamamos en Argentina memoria, verdad y justicia. Bueno, el contacto nuevamente esta semana es para, bueno, hacer juntos y juntas una reflexión sobre EVE. Sí, por un lado, una tristeza que es una pérdida que es irreparable, es tristísima la pérdida de EVE como líder política en el sentido de derechos humanos, como una irreverente, como una persona que nunca se cayó nada, nunca se cayó, siempre fue muy clara en sus conceptos, con mucha ética y un discurso muy, muy coherente. Pero por otro lado también de todo lo que nos... lamentablemente la suerte que tuvimos de ser contemporáneos a ella y poder disfrutarla en la construcción de todos los cuadros que dejó lo que respecta a derechos humanos. Uh-huh. Ella, como bueno, alguno habrá leído un poco sobre la biografía de ella, y era igual que Tati Almeida, que es la de Carlotto, eran personas que estaban por fuera de la política, que sus hijos desaparecidos y sus hijas desaparecidas la hicieron meterse de pleno en una lucha que uno no puede tomar clases particulares de esto, sino que directamente tiene que meter los pies en el barro y con el dolor de haber perdido, de haber tenido secuestrado, desaparecido, torturado a una hija, un hijo, a también haber perdido a una nieta o nieto y que no saber dónde están, la llevó a levantar una bandera que hoy en día nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo se sigue? ¿Quién levanta esos pañuelos? Está difícil por el avance que hay tan grande de la derecha, el negacionismo que hay, el odio que hay. Es una pérdida muy sustancial. La semana pasada marchó, el jueves, y después ya se empezó a sentir mal, ya estuvo internada el 14 de octubre, y... bueno, 93 años con todo lo que hizo, nada para reprocharle, nada. Y volviendo a lo que dijiste, de que la semana pasada habíamos hablado sobre los espacios de memoria, reflexionando desde qué sucede en cuanto a derechos humanos acá en San Martín, y nos quedamos pensando desde lo institucional, qué es lo que generalmente nos está atravesando hoy en eso. La Plaza Fito Taberna ahora salen a decir de que la van a terminar con plata de provincia, es un verso, un ida y vuelta que no termina más. El espacio y la memoria está totalmente abandonado. Nos comunicamos la semana pasada con el intendente, hace dos semanas con el intendente, que Don nos iba a avisar de que ya tenía un avance sobre eso, todavía no se contactó nuevamente con la comisión. No nos olvidemos que para poner el pañuelo en la parte de parques nacionales se negó de ponerlo en la Plaza San Martín. No nos olvidemos también de que hace un par de años, en un gobierno democrático, una intendenta mandó a borrar los pañuelos con el 21-28, no sé si te acordás vos, los planes esos, que eran en negro, que eran de muy poca plata. No nos olvidemos que borraron el mural de Carlos Fuentealba, Y ahora estamos viendo la posibilidad de, junto con algunas investigaciones que estuvimos haciendo de la COVID, de hicimos una actividad en primera persona con Tiri Solana en un quinto año del CP28, del CP13, donde ella contó en primera persona dónde estuvo detenida acá en San Martín y cuántas veces estuvo detenida y por qué estuvo detenida. Uh-huh. Y creemos que es importante empezar a contextualizar los sitios donde hubo detención ilegal. Uh-huh. Uno de esos fue la comisaría 23 y el otro es la medida. Mira, sí. Me estaba acordando de esto de señalar los sitios, ¿no? Los lugares como puede ser la comisaría 23, donde hubo vecinos y vecinas que estuvieron detenidos y no la pasaron bien. No, para obviamente. Nada. O sea, no es que en San Martín de los Andes no ocurrió nada. Ocurrían otras cosas, no con el impacto de un centro clandestino de detención, como sí en Neuquén Capital y como en muchos lugares de la República Argentina, pero sí en San Martín de los Andes se persiguió gente, ¿no? Sí, mira, lo que nos contaba a ti y le contaba a los chicos, nadie del CETEN, que la primera detención fue así de una manera arbitraria, de que no sabía por qué la detenían. Ella preguntaba, ella estaba, se vino casada con una persona que estaba en el PJ. Y la segunda detención fue cuando vino Videla para festejar el genocidio del desierto, el 19 de junio del 79, que yo me acuerdo que yo lo había hablado con Juan Carlos porque quería saber quién había sido el cura que le había dado misa. Fue la época donde Neyman era intendente, intendente, estaba interventor. Y en ese momento detuvieron un montón de vecinos y vecinas, que eran militantes políticos o afines de militantes políticos, para resguardar la seguridad del dictador. Uh-huh. Y en ese caso a ella la llevaron a la casita que está en Santa, esa casita que está sobre la calle, sobre la Roca. Uh-huh. Sobre la calle Roca. Mira. Y la tuvieron detenida 3 o 4 días, a ella, al loco Pérez, nomás a Guancha también. Uh-huh. Pero eso es una detención ilegal, porque no había ningún ninguna cuestión para tenerla detenida. Y antes, cuando estuvo detenida en la comisaría 23, a los varones le mojaban el piso para que no puedan dormir, en invierno se recagaron de frío, los tuvieron incomunicados. Bueno, esos sitios, hay una ley nacional donde está aprobado que los sitios de la memoria tienen que ser señalizados para la construcción de la memoria nacional. Y lo que está sucediendo hoy en día, que lo que sucedió en un gobierno democrático, es que se declaró patrimonio del gobierno de Juan Carlos, se declaró patrimonio histórico. ¿Te acordás vos? La Gendarmería. Exactamente. Y bueno, ¿no? Lamentablemente, porque desde la COMI nosotros veníamos reclamando que se había sido un lugar de detención ilegal. Uh-huh. Es muy difícil también que en gobiernos democráticos suceda esto, de que en este caso no hay una interferencia más que institucional de la municipalidad, pero es un lugar que tendría que estar delimitado como espacio de la memoria. Uh-huh. Un sitio de la memoria. Eso en uno de los planos. Bueno, en otro de los planos, Daniel, que queremos ver, es también otra investigación que hicieron los vecinos sobre, no sé si vos sabés, sobre el grupo de teatro ANTA. Uh-huh. Que fue un grupo, sí, de teatro. Uh-huh. Que fue de la época de Isabel, que se terminó disolviendo, que funcionaba en lo que es ahora la EPET 12. Claro. Y que fue construida la EPET 12 en base a lo que había construido el teatro, este teatro popular. Y hay varios que están vivos todavía, que militaron en ese espacio, que están viviendo en San Martín, y se hizo un trabajo hermoso de investigación que va a ser presentado en este año. Ajá, mira. Interes- Interesante eso, porque también tiene que ver con la memoria de nuestra localidad y si se quiere, no cómo se disolvió, sino a la fuerza, ¿no? Ante, bueno, la caída del gobierno de Isabel, la llegada de la dictadura, lo que pasaba con la AAA anteriormente al golpe del 76 y que lo armaron vecinos y vecinas de nuestra localidad. Yo todavía recuerdo la carcasa de ese teatro que decían iba a ser un cine, pero quedó ahí y luego sobre eso se construyó el EPET número 12. Claro, sí, la idea que tenía la gente que hizo el trabajo de investigación es ver si se puede presentar en la misma EPET y contar de que hay unas ventanas que dan al patio interior, que era para la proyección también de películas y para la parte de iluminación. Súper interesante el trabajo que hicieron, brillante. Y muchas de las personas de que participaban de ese grupo terminaron exiliadas. Terminaron corridas por el gobierno de facto. O sea, en San Martín pasaron cosas, obviamente, de la dictadura, no por ahí con las dimensiones que suceden en las grandes ciudades, pero sí, bueno, en la escala de San Martín de los Andes. Pero eso no desmerece el hecho de tener que nombrar, contar, recordar, poner en valor todas esas cuestiones que hacen a la formación de la memoria del pueblo, ¿viste? Exactamente. Y trayendo lo de Eve, me estaba acordando en estos días, en el año 94, inclusive hay una placa. ¿Te acordás cuando se estaba por poner el pañuelo que se señalizaba cuando el Consejo Deliberante decía, bueno, en este lugar no, porque ya hay un monumento a Madres de Plaza de Mayo, que casualmente también la pusimos con Madres de Plaza de Mayo, una placa que dice Por la Vida, que está ahí al lado de, entre Turismo y el Monumento a la Madre, y en ese momento vino, nos visitó Eve junto con otra Madre de Plaza de Mayo y pudimos compartir esos días y esa actividad y una ronda en San Martín de los Andes, una ronda de madres que estábamos los compañeros y compañeras de la radio, creo que dos o tres vecinos más en aquellos momentos, bajo la mirada de un San Martín de los Andes que diciendo qué hacen, ¿no? Claro, y con todo eso en aquel momento, ¿no? Me estaba acordando de eso porque también podríamos decir fue puntapié para señalizar un espacio público como es la Plaza Central, de que pasaron cosas durante la dictadura, pasaron en San Martín de los Andes y nada más que con Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Sí, sí, sí. Después está ahí en la placa de Buscarita Roa, que está enfrente de también de la municipalidad, pero está tapada por ilustros. Hay que ponerla de vuelta en valor esa. Y con respecto al pañuelo, estamos laburando con Parques para que termine de tener una buena iluminación el pañuelo, que es hermoso el pañuelo, es hermosísimo. Y con respecto a la Plaza Fito, el 10 de, te adelanto que el 10 de diciembre, el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, vamos a hacer un acto, posiblemente al mediodía, para no pichicearnos con el pichitrabum, donde, bueno, también con un homenaje a Eve, y también para visualizar la situación en que está el espacio de la memoria Fito. Que está tremendo. Y vamos a hacernos eco de la ordenanza, vamos a aplicar la ordenanza donde esa calle tiene que estar cortada, porque no es más calle, es un espacio de la memoria, y vamos a cerrarla y poner el cartel para que quede bien en claro que en ese lugar es el espacio de la memoria, no se da lugar para un estacionamiento de la gente que va a esquiar en invierno y tampoco ahora de la gente que va a los espectáculos de que están en el Centro Cultural que está pegado ahí al espacio Fito Taberna. Fernando, muchas actividades, muchas cosas para ir realizando y para ir exigiendo y visibilizando en San Martín de los Andes. Queríamos traerlo con la partida de Eve y sobre todo con esto, ¿no? No paramos de decir y de anunciar actividades y justamente es eso. La memoria, la verdad y la justicia en la calle y todo aquello que nos enseñó Eve en algún momento, también cada una de las madres y por supuesto cada una de las abuelas, de dejar esto, la memoria es algo que lo construimos día a día, no es algo solamente lo del pasado y que lo dejamos allá, sino que tiene que ser señalizado ahora para que nunca más vuelva a ocurrir. Mira, ya lo dije, es una frase ya dicha, que los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir la historia. Eso nos pasó con la, el genocidio del desierto, que hoy en día se está reescribiendo la historia y poniendo también otro tipo de verdades, bah, la verdad de lo que realmente sucedió, y eso nos hace replantearnos para que no vuelva a suceder, pero el grado de estigmatización que hay hacia los pueblos originados, originarios que fueron silenciados, torturados, siguen siendo ninguneados, eso si no laburamos eso, se repite con otras instancias, en otras instancias también se vuelve a repetir. Después por eso, eso dio hincapié, después al golpe de Videla, Galtieri, Viñones, y el hecho que no teníamos memoria para poder plantarnos y pararnos, decir nunca más, llevó a eso. Y hoy estaba escuchando una noticia de que un diputado de España quiere señalizar como espacio en la memoria un lugar que fue desaparición y de tortura en la época de Franco. Mirá cuántos años pasaron para que puedan ellos señalizar y marcar lo que fue el terrorismo de Estado. Ellos no pudieron juzgarlo a nadie del terrorismo de Estado de Franco, al igual que en Chile. O sea, Argentina es pionera en derechos humanos y en el juzgamiento de con civiles a represores de la dictadura. También somos los mismos que somos ejemplo, también somos ejemplo en haber puesto el punto final y la audiencia de vida, que por suerte después se quitó, ¿viste? Pero no es fácil con el poder real avanzar en derechos humanos, no es fácil. No es fácil porque no tenés, más allá de que te tienen que acompañar un Estado, pero el Estado es cuando vos tenés un gobierno que maneja, el Estado solamente maneja un 30% del poder real. Después el otro poder real es el que te termina moviendo el amperímetro para dónde tiene que ir la realidad. Y es muy difícil avanzar en eso. Y acá en San Martín se nota mucho, o sea, es muy de derecha, muy negacionista, y cuesta mucho construir espacios de la memoria o reivindicar todo lo que sea en calidad de derechos humanos. Ya lo vemos en el pueblo mapuche, y bueno, ni hablar con respecto a los pañuelos, con respecto a la plaza, es muy difícil construir y tratar de sostenerlo en el tiempo. Pero con empuje y con estos faros que, como les decían en algún momento, las viejas, las locas, las que marchaban por la Plaza de Mayo, las que siguen marchando por la Plaza de Mayo en cada una de las plazas, con ese empuje y con toda su humanidad a cuesta, con los años y los sufrimientos, nos queda esto, ¿no? Transmitirlo también a otras generaciones. Estaba pensando cuánto la educación pública también debe hacer y estará haciendo sobre los derechos humanos en cada una de las escuelas, ¿no? Desde el derecho a la educación, por un lado, hasta lo que tiene que ver con lo ocurrido en la dictadura militar y sus consecuencias, la búsqueda de nietos y nietas, cómo eso también tiene que ser paredes permeables, las de las escuelas, para que los derechos humanos estén en las escuelas y también se prodiguen y se reafirmen, ¿no? Sí, y otra de las cosas que tenemos que empezar a plantearnos desde lo simbólico, ya que hablamos de una plaza, hablamos de un pañuelo, hablamos de un folle. Yo no sé cómo podemos seguir sosteniendo el nombre de un genocida en una calle, ¿no? Sinceramente. De varios, sí. No lo puedo entender. Porque ya hay una conciencia con respecto a lo que fue, a lo que se reivindica, y no, sinceramente no entiendo por qué seguimos sosteniendo como homenaje tener el nombre de la calle Roca o Perito Moreno, pero sobre todo Roca. No, sinceramente, y se intentó también un gobierno democrático, se intentó replantearnos, interpelarnos, qué nombre tiene tu calle. Y si vos te pones a pensar en el casco céntrico, la mayoría de las calles del casco céntrico, muchas son de personas todas. Que fueron sí, por suerte tenemos un Moreno, un San Martín, un Belgrano, pero pues, todas estigmatizan muchísimo a los pueblos originarios. Es como tener un Astiz, calle Astiz. Claro. Hoy en día, por suerte, gracias a las madres y las abuelas, hoy en día eso no es posible. Eso no es posible. O que haya una localidad como Roca, que todos le decimos Fisque Menunco, o se está planteando ahora Rauch, que fue uno de los tantos de los asesinos genocidas en la provincia de Buenos Aires, de replantear el nombre de Arbolito, que fueron los que se le pararon con mucha dignidad en la lucha, ¿no? Para que no los exterminen. Pero sinceramente, desde lo simbólico, duele mucho, duele mucho. Cuesta mucho poder mirar hacia un costado. Igualmente, la ves a Eve, la ves a Tati, la ves a Estela, a todas las madres, y decís, bueno, ellas pudieron, ¿por qué nosotros no podemos? Exactamente. Exactamente. Fernando, seguramente será para seguirla y será otra de las actividades, otras de las discusiones que ojalá que se den en San Martín de los Andes, esto de poder reflotar qué nombre tiene tu calle como anzuelo, ¿no? Y poder preguntarnos realmente, ¿vale este nombre? ¿Qué es lo que está diciendo a partir de que está todavía en los carteles de la calle y se lo sigue diciendo nada más y nada menos que al general Roca, digo, y así a cada uno, ¿no? Pero simbólicamente es muy grosero esto de tener a un genocida en una calle de San Martín de los Andes. Fernando, sí, no sé si queda algo más que quieras agregar. Terminar con una frase de Eve cuando después que la cagaron a palos en la cabeza y con el pañuelo lleno de sangre, dijo, ni un paso atrás, carajo, ni un paso atrás. Un gran ejemplo eso. No reculaba para nada. Ni un paso. Y eso es algo que nos tiene que dar adentro cada vez que enfrentamos o que avanzamos sobre derecho, ¿no? Para conservar derecho. Exactamente, Fernando. Un abrazo grande, muchísimas gracias por pasar por el aire de la radio. Abrazo, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Fernando Formigo, quien es integrante de la Comisión por la Memoria, y nos hablaba sobre el fallecimiento de Eve, de Bonafini, pero también de un montón de cosas que tienen que ver con la memoria y mucho más en nuestra localidad, donde hay un montón de espacios que aún hay que recuperar para poder seguir manteniendo esa memoria viva. Exactamente, Mapu, ¿no? Las actividades en las escuelas secundarias, con lo que pasó acá en San Martín de los Andes, esto de rescatar del movimiento de cultural y teatral ANTA lo que hicieron antes del 76. ¿Qué más? Lo de la Plaza Fito Taberna, la actividad que va a realizarse el 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos, va a haber una nueva visibilización en la plaza que no está todavía, ¿no? La plaza que es estacionamiento público, si bien por ordenanza tiene que ser un espacio de la memoria, ¿no? Sí, también nos habló sobre la restauración del mural por la memoria que se encuentra en la rotonda, antes le decían de la Virgen, hoy Natalia Ciccioli, que se va a realizar esta reinauguración del mural el día viernes 25 de noviembre. No recuerdo bien el horario. A las 5 de la tarde, ahí el colectivo La Concuna ya terminó el mural y va a estar nuevamente ahí frente a la rotonda, entonces la actividad 5 de la tarde. Me ponía a pensar cuántas cosas y cuántas vienen desprendidas de, como se decía, ¿no? Las viejas locas que marchaban en la Plaza de Mayo en aquellos momentos y después repercutió en cada una de las plazas, inclusive la de San Martín de los Andes, como hacemos cada 24 de marzo, esta ronda con las madres y con los pañuelos, ¿no? Se fue Eve, pero seguramente su empuje, y en eso también discernir y no estar de acuerdo en algunos momentos, pero todo eso era Eve, ¿no? Y para las generaciones que pudimos verla, conversar, disfrutarlas, e inclusive las actuales, no es para menos la partida de Eve de Bonafini de este plano, pero seguramente ahí estará con su pañuelo y con su andar seguro y también con ese vozarrón. 10:49 a.m. Yo voy a empezar pidiéndole al señor presidente, con el respeto que le tengo que tener porque es el presidente de la nación, que hable lo menos posible. Siempre Eve. Amemos la política no es mierda, ellos son mierda. Por siempre Eve. No creo en esta justicia, no creo en estos jueces, tampoco creo en algunos abogados. Hasta siempre Eve. ¿Qué le vamos a decir a estos turros de la Suprema Corte? y turro por ser buena. Hasta la victoria siempre, Eve.